Nosotros vamos, cada día tenemos menos mercancía que vender, porque cada día hay menos producción nacional y cada día hay menos importación. Esta es una época en la cual los productos que se venden son específicos, ¿eh? El comercio en general vende muchísima mercancía, pero en este mes que se venden, estos 2 meses se venden, antes los electrodomésticos, porque muchas familias cambiaban su electrodoméstico, aprovechaban las utilidades. En esta oportunidad es imposible porque no hay, por el costo y porque tampoco hay ingresos para hacerlo. Además, se vende lo que es ferretería, pinturería, lo que son adornos de Navidad, lo que son artículos de la mesa navideña. No lo vemos todavía en el mercado. Muy tímidamente aparecieron las pasas, pero si no tenemos mercancía que vender, ¿qué podemos hacer? Pero el reto nuestro es mantener a Santa María arriba, evidentemente. Ese es nuestro gran reto, que además hemos sostenido en este año. Tenemos que, porque después que se baja una Santa María es muy difícil subirla. Ahora, ¿cómo hacemos para mantener esa Santa María arriba cuando tienes unos servicios básicos que cumplir, cuando tienes unos impuestos que pagar, cuando tienes unos trabajadores a quien pagarles el sueldo? Entonces no puedes tener una Santa María arriba por mucho tiempo sin tener ingresos.